culo. Te metes en el dedo, hay mucha superación. Tetas en mi espalda, de viejas calientes. Y un pico erecto, lo mejor tendrás. Puta, no sé que estoy cansado de embarazar con el miedo. ¿Por qué no la condona de entrada? Y los debo eso, me cago en que me pasa todos los días. Puteos en el beso y alguna violación. Acto de prostitución barata y brutal. Un olor a caca, la pichula sucia. Me cubre todos los días por el puto vagón. Caca y onda.